Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Por Radio Box, siento... ¿Salgo? Sí, pero espectacular, bebé. De vuelta, estamos en Insomnia acá por Radio Box 102.9, 21 horas 03 de la noche, este lunes de un feriado extra largo. Recontrapuesto. ¿El viernes por qué fue feriado, no? Por el Día de la Diversidad, que es el miércoles, lo pasan al lunes y hacen un feriado largo. Sí. No, pero el viernes pasado, ¿por qué fue? Sí, por eso. ¿Y hoy? El feriado puente. Y hoy por la diversidad cultural. Por el 12 de octubre. Ah, sí, el día del viejo y conocido Día de la Raza. Día de la Raza, exactamente. Ahí señor va. Marcelo Galateo. ¿Cómo anda, gente de acá, de alrededores y más allá? Y más allá. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bueno, presto para una noche buenísima, ¿eh? Hoy una noche totalmente en vivo. Con sorteo, tienen tiempo sorteo de mandar audios para la... A las 22.30, hoy a las 22.30 vamos a estar sorteando un pase para dos personas. Un par, ¿sí?, de entradas, no digamos pase un porque algún entraditas. Loquito, viste, que anda medio Durelli. Un par de entraditas para ir a la Seba Fest de este 15 de octubre, acá en el área costanera, Quilmes. Mirá vos, me insomnia, qué producción. Aniversario del Bosque, mirá. Aniversario del Bosque, que el fin de semana. Habla más cerca del micrófono, voy a salir recontra re lejos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, Manola. Tenemos mucha gente. 30 años, ¿no? Del bosque. 30 años, oh. Qué increíble. Después vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo gracias pasa, a todo el mundo que está del otro lado. 30 años y yo no quiero salir más, ya está. Ya está, pasaron ya, 30 años. Ya se cumplió mi ciclo. ¿Y a dónde nos pueden llamar para el par de este pase para Seba Fest? 11-64-00-7047. ¿Nos mandás fiesta? Un mensajito? Sí. Los dos, tres últimos de tu DNI, tu audio nombre, texto. Obviamente. Audio o texto. No, mensajito de audio, mensajito audio. De audio. Ahí va. Se aprecia, se agradece y se obliga. Serán dados. Mensajito de audio. Y obviamente la gentileza, por la cortesía que tuvo a CR Salón Unisex, de cedernos estas dos entradas. Así que un agradecimiento enorme a CR. Claudito. Perfecto. Entonces, 11-64-00-7047. Hoy estoy como... Metete en más cerca de la boca. ¿Cómo es eso? Y del otro lado están nos están escuchando un montón de gente. Y tengo compañeros nuevos acá del Instituto de la Providencia que nos están escuchando. Saludos para todos. Y que pueden tranquilamente... Totalmente. Ir a la Seba Fest, ¿sí? Y obviamente escuchar toda esta noche de los mejores éxitos en vivo de todos los tiempos. Sí. La realidad... de todo esto es que lo en vivo, ver una banda en vivo que te gusta es otra cosa totalmente, no, pero es distinta. Una cosa excelente porque uno que espera. Nunca fue un recital, pues hay gente que todavía no fue a recitales. A mí me pasa inclusive videos de recitales, sí. Sí. Y en el momento de la adrenalina es algo que se me pone la piel de gallina. No hay nada más lindo que hacer un pogo, es algo claro. Increíble, por más que quedes todo roto, pero no importa que la edad no viene sola, o no. Los años vienen acompañados. De... Mirá, yo hace un par de años me acuerdo que fui con un amigo acá que maneja los hilos del programa. Sí. Acá con el Conde y salí apoyándome porque no podía pisar. No podía, estaba hecho pelota. Tenía la rodilla, las rodillas detonadas. Bueno. Pero lo salté todo. ¿Pero se recuperan después? Claro, todo. ¿Quién te quita lo bailado? Totalmente. No? Y estamos esperando a ver si tenemos la suerte de verlo a fin de año o a principio ¿sí? ¿Será? Del año próximo. Esta banda querida que nosotros amamos tanto. Hoy tenemos una novedad. Y con que esa hoy banda. Vamos a tener una perlita con esa banda. Escúchame, están haciendo la gira. Están haciendo gira Europa. Latinoamericana. Están por México. Estuvieron en Guadalajara. En Guadalajara. Este fin de semana. Sí. Y nos dejaron una perlita que después la vamos a escuchar. Perfecto. Bien. Comenzamos con esta gran banda como una radar de novedades que hace un mes atrás sale el tema este The Boy, que es el The Killer. The Killers. Si te pones a escuchar... Banda para mujeres. Banda para mujeres. Obviamente sabe, Marcelo, que a mí Blandor Flowers a mí me encanta y además en vivo es genial. Es una banda que se las trae y que yo lo vi en Vélez. De casualidad es en un... recital personal, que era no, era un recital que me acuerdo que no sé si se llamaba Indie Rock, una cosa así, que vino una sola vez. Un Indie vino Fest. Ese, Style Sailors, el de Floor to sí. The Floor, The Killers, y después no sé, otras bandas no que eran re nada. Sí, lo hicieron en Vélez, que quedó, no estaba tan lleno. Y nada, no, porque no es y, tan popular esa banda. The Killers, muy bien, Muy bien, Blandon Flowers en vivo. Sí, lo vería de vuelta. ¿Sí? Abrando no de Killers. Abrando. En vivo. ¿Sí? En vivo. Mormón. ¿Sí? Mira, los mormones son eso lo que tienen las iglesias hermosas. Que parece que no viera nadie. Perdón, no tengo que hablar. Que nunca se vea nadie, pero están impecables. No tengo que hablar de otras tienen religiones. Tienen canchita de fútbol, se ve cancha de básquet, todas sí, impecables. Es como si fueran el jardincito. Sí, pero la iglesia de los últimos días, de los santos nunca días. Nunca se ve a nadie. Bueno, este hombre... Los mormones, perdón que te interrumpa, sí. Son los que tienen esos trajecitos con corbatita y camisa blanca. Que esa, esos que son los misioneros. Maletín. Esos son los misioneros que van y llevan la palabra. Pero desde la religión mormona sí, son esos. Los mormones. Exacto. Porque parecen todos la mayoría extranjeros. Sí, extranjeros. No, hablo de sin saber, sí. De ignorante. Yo también, estoy preguntando. Sé que o todos se llaman igual o es una posición elder. Elder. Y puede ser que sea una posición. Ser como un hermano, me imagino. Hermano, sí. Él. No, que yo una vez le pregunté a un amigo, ¿vos sos testigo de Jehová? Ah, no sé, yo no vi el accidente, me dice. Oh, Dios. Y Ariel miró para un costado y decía, pensó que ibas a contar algo. Bien, así que este hombre que es testigo, no testigo que vea mormón, tiene 8 hijos, ¿sí? No perdió el tiempo. Mirá. Y está presentando el disco nuevo, que este es el primer track de todo ese disco que es The Boy, que tiene como una reminiscencia Erasure, ¿viste? Si vos lo escuchás. Sí, olvídate, habrá puesto ahí los derechos. Tiene como un... Sí. Habrá pedido permiso. Lo podés encontrar en www.fmradiobox.com, sino en Play Store, App Store, lo que vos se te ocurra, estamos ahí. Para que nos escuches de cualquier lado. Ganó Racing 2-0. 2-0, que viene, ¿eh? Afilado Racing. Vagoneta, ¿eh? Contra Atlético Tucumán, así que se subió al tren. Mirá, ya está, ya está ahí. El Rojo perdió nuevamente. Tigre. Contra Tigre, pero visitante. Y tóntala, después vamos a hablar. Después yo creo que nuevamente perjudicado en algunos momentos. Por el árbitro. Fallo. Sí, muchos fallos. Pero bueno, pasa. Son cositas que pasan. Ayer no sé si tuvieron la gracia de ver el partido de River. Hay... No lo pude. Fallos mínimos, pero van sumando. Que no pueden pasar. No pueden pasar. En un momento parecía que un jugador de Patronato le tocó la pelota a Armani, porque la verdad que no fue un tiro fuerte. Armani tocó la pelota, se le escapó y se fue afuera, y ya en la primera imagen de lejos se veía la línea. O sea, la pelota trascendió la línea. Sí. Armani agarró la pelota, no le cobraron nada. O sea, sacó como si estuviera la pelota en juego. Raro. Y la verdad que hay una pelota tan evidente en la que uno la ve ya en pantalla a distancia. No me puedes decir que esa pelota no salió. Después se enfocaron y para mí, yo sigo sosteniendo, la pelota salió de la cancha en su totalidad. En el comentario dijeron, ¿VAR? No. En el comentario dijeron, bueno, no debe haber salido toda. Y ahí eso quedó, fue solo. Quedó como una anécdota. Y por él le pasa con Independiente, pasó que hay jugadas que uno podría considerar que es una mano. Sí, y ni siquiera se revisan. Porque no es que no hay. No lo ves en ningún momento que esté con el comunicador o intercomunicador como que le están hablando. No se revisan. No sé. No soy de decir. De llorar, digo, pasan. ¿Habrá alguna mano media rara que no. Que no quiere llegar a Independiente? Y van a seguir pasando. Es así. Bueno, un mensajito de. A ver, vamos WhatsApp. A ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Habla Claudito. Claudito Piñeiro, mirá vos. Hace rato que no mando mensaje, pero bueno, estoy trabajando. Bueno, nada, espero poder ganar las entradas para el Seba Fest. Los últimos tres números es 263. Y le mando saludos, especialmente ahí a mi compadre. Abrazo. Abrazo, compadre. A nosotros nos ignoró completamente. Mandó saludos y dijo especialmente a mi compadre. No lo saludo más en la verdulería. Saludos para Claudito, está contento. Y Claudito que tiene una virtud. Sí. Siempre que entró un sorteo... Ganó. Él forma parte del equipo de Insomnia. ¿Será la excepción? ¿El equipo de fútbol Insomnia? ¿Sí? También, bueno. Claro que sí. El defensor, sí, ahí. Medio campo y defensa ahí. Bien, tenemos otro audio, a ver, dale. Buenas noches, Marce, chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, mi nombre es Walter de Quilmes, fiel oyente de la radio. Y nada, hoy en San Vicente participamos de una... de un festival que se hace acá, que es la Fiesta de la Musarela. Es un festival bastante grande acá en San Vicente, que dura sábado, domingo y lunes. Así que nada, descansando un poquito y no me olvido nunca, nunca de sintonizar y de escucharlos un rato. Así que nada, me alegran bastante, bastante la noche. Quería pedir, si es posible, cualquier temita de la renga para terminar este lunes de la mejor manera. Un abrazo grande a todos. Qué grande, Walter. Qué grande, Walter. Bien, Walter. Entra al sorteo igual, ¿eh? Sí, lo metemos, sí. Este es medio... Lo metemos. Estás en el sorteo por un par de entradas para la Seba Fest de este fin de semana. Ahí va. Vale. Entonces, perfecto, saludos para Walter. Gracias por el mensaje y por escucharnos siempre. Perfecto. Muy bien. Y después, bien. No sé si tenemos... Creo que no tenemos nada. Bueno, después vamos a ponerte algo de la renga. Yo me voy a ocupar. Ahí está, en vivo. Sí, en vivo. Obvio. Tiene lindos temas en vivo. Y este en vivo, nosotros ya vuelvo a repetir, ver en vivo a tu banda preferida es ver... No tiene precio. Es tocar el cielo con las manos. Se ¿sí? le pone la piel de gallina. Sí, con diferentes canciones. No hay como eso de ver en vivo las bandas. Y bueno... Una de las bandas que todavía me cosa queda que por... ahora la gente se pierde mucho filmándolo. Sí. Y como que te, sí, te distraes. Distrae. Sí, uno sí. Quiere también, ¿viste? Se distrae el que filma y molestas, sí. Molestan a veces sí. Lo que están filmando. Sí. De todo guardás un documento, pero te perdés el principal. Claro. Sí, viste sí. Que vos después, pero ¿por qué no? Pero esto te queda todo acá. Sí, es verdad, no los ve. No tenés más gigas que en la cabeza, negro. Grabalo con eso, grabalo con los ojos que... Te lo llevas siempre. Y lo que me da bronca, las minitas que se suben arriba de los hombros. Da, perdón, de la nada. Ahí se me va. Esas... Depende de los pechitos que tengan. Ahí se me va el budismo al corno y me da ganas imaginate, de tirarla. Imagínate a vos, te da bronca que tenés 2,83 metros. Yo que mido 1,40. Si 1,40 con taco, ¿viste? Claro, yo siempre, porque pienso en ella, ¿viste? Que está al lado mío. Sí, saltando. Y este yo no, a mí no me calienta porque veo siempre todo. Dice, ¿cómo que no ves? No veo. O sea, ¿qué tengo que ir en tacos? No puedo. Con los zancos. En zancos. ¿Viste sí. eso que se usan ahora que son medio. Sí, tipo doblado, como, yo no voy a decir que me da bronca, pero no entiendo a la gente que va al medio del pogo, no salta y se molesta, o sea. Claro, si estás ahí, sabes. Tenés que entender dónde estás. Claro. Por lo menos bancatela. Sí. Lamentablemente es así. Hay algunos que pegan fuerte, ¿eh? No, algunos que sí. Se sí, pasa. Hay gente ¿a qué van que también? ¿A qué van? Dios mío. Y este grupo es que todavía me falta verlos. Sí, pega Ariel, pegador. Este bruto, este empuja, me parece. Con esa cara empuja. Nah, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que yo con este 1,40 m soy tipo ameba. Entonces, a medida que caigo, voy tomando forma. Entonces, los bracitos, las grasas se mueven para un lado, para el otro. Y a veces puedo ser un poco molesto. Ay, Dios mío. Bien, y vamos a escuchar esta gran banda de los 80 que ha venido al Lollapalooza Argentina y no ha tenido un show en ningún lugar de estadio, ¿sí? Ha venido en otros tiempos, pero no era como este. Como ¿quiénes este. Eran, no? Durán. Y vamos a escuchar la versión de este cover de Grandmaster Flash and Mel, que ellos lo hicieron, este cover es del año 83, pero ellos lo hicieron en el año 2000, 98, 97, y es What Lines. Dale. Sugar, twice as bitter as salt. And if you get hooked, baby, it's no big. Y ahí se va yendo Durán Durán. White Lines. Una antes de que presentemos el próximo tema. Obvio. Una canción que Línea Blanca se llama, ¿eh? ¿A qué mula? ¿Sí? A la droga. Al ¿sí? lateral. Sí. Esa. No. Para la época era bastante un mensaje anticocaína. En realidad fue White Lines, ¿sí? En los Estados Unidos. No consumas eso, ¿sí? Pero, bueno. Ah, bueno, era anti. Sí, no anti, era pero igualmente se hacía. ¿Estás? Sí que estás. Hola. Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Estaba jugando con la. ¿Qué haces? Chocó el micro de Capanga. Sí, después lo vamos a hablar, después ¿eh? Se salvaron bueno. de casualidad. Porque tenemos que presentar el tema que nos pidió Walter. Bueno, dale. ¿Qué vamos a estar escuchando, Ari? Vamos a ir con un temita para Walter que pidió algo de La Renga. Le vamos a poner Oscuro Diamante en dale. Vivo. Sigue. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé y Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y estamos acá hablando un poco de precios, como los viejos, ¿viste? Bajo hablando de precios, fuimos a Paseo del Corta, ¿no? Ah, Paseo del Corta. Paseo del Corta, la vuelta del Malva, que nos estafaron en el Malva, pensando que era la exposición de Frida Kahlo. Digo, bueno, entramos, están todos los cuadros, dos cuadros había. Porque era, no era una obra de Frida Kahlo, era la colección de Constantini. Que él tiene dos cuadros y alguna foto. Pero lo hace como, vos no sabés la de gente esperando ver toda la exposición. Fila de una cuadra, claro, para entrar, será un cuadro no se acá y otro al lado. Lo bueno de la exposición para el que le gusta a Frida Kahlo y demás es que está, por ejemplo, una carta, sí. Está el vestido, la parte de arriba del vestido, dos pinturas que son carísimas. Sí. Bueno, y fuimos al Alcorta Shopping, que es una topetitud. Y viste que él siempre carga. No. Y siempre está cargando. Y él busca los parecidos de todo el mundo. Es como que él busca. ¿Con quién te cruzaste? ¿Lo cobriste de vuelta? No. Pará, me dice. Le digo, mirá, la codeo, le digo. Mirá Zulema y Zulemita dentro del local. No. Dale, vos me estás cargando. Me estás cargando. No puede mira, ser. Sí, y estaban las dos postas, estaban ahí serio? A 10 metros. La Zulema rubia, madre, todo, Zulema la madre. Cara así inflada. Sí, y Zulemita impecable, Zulemita, igual, ¿eh? Bien flaquita, nariz bien puntudita. Sí, impecable, pero la madre Zulemita. Yo digo, le digo, no, yo no quería mirar porque me estás cargando. Le digo, Marcela, ¿me estás cargando? No, me dice, mirá. Y a mí me daba miedo porque me está cargando. Dice, muy lindo el shopping, pero cosas incomprables. No. Hay un saco de 350 mil pesos. De la marca Royá. Una cosa de loco. 349 mil pesos. Ah, bueno, 349 mil. Sí. Claro. Se puede comprar así. Me estaba robando mil pesos. Bien. Ay, Dios, qué lindo. Sí, 349.999. Sí, eso, exacto. Es como que, viste, una marca que es de trajes. Ah, bueno. Es una marca de trajes importados. Sí, ahí están los precios, mirá, lee. Acá, a ver, mira, yo les voy a decir. Saco, 349.990. 990, no sé por qué. Suéter, 249.000. Aparte, como si te fueran a dar los 10 centavos. los el 10 jean, 39.000. Y el calzado, 54.000. O sea que... Mirá, lindo París, combo. ¿Eh? Un millón de pesos para empilcharte. Miren, no es feo. El saco es algo... No está fuera... Bueno, pero escúchame, te ahorras las dos entradas de la Seba Fest, te vestís y te va de... Claro, no está mal, ¿eh? Qué lindo. No está mal, pensalo. Exactamente. Así que bueno, estuvimos de pasaje. Igual el Malva es muy lindo lugar. Tiene de todo. ¿A usted le gustaba jugar metegol? Ay, un metegol. Había un metegol de mármol, mirá. Imposible de jugar, ¿cómo la parás? Imposible. Sí, de mármol, todo de mármol. Sí, sí, sí. Así que bueno, estuvimos paseando el viernes haciendo un poco de tour por Capital. Tenemos unos audios de WhatsApp. Hola chicos, muy buenas noches. Soy Maxi Emiliano de Quilmes y les quisiera pedir el tema Será de Las Pelotas en vivo. Les dejamos un saludo con mi señora Yanina y un beso grande a Marcelo y a Gisela, que los escuchamos siempre y la rompen. Gracias. Nuestro vecino. Qué grande, Maxi. Mirá, sí. Qué grande. Un saludo para él. Así que bueno, entra el sorteo para ir con Gianni. Ahí está. Ah. Y a Valentino que nos dejen con a nosotros. Hincha de Boca, estuvieron en la cancha ayer, el otro día. Sí. Mirá, qué grande. Ganó Boquita. Así que saludo para Maxi. Y ahora le ponemos el tema de Las Pelotas. Claro. Para claro. Que lo escuche ahí. A ver, vamos con el otro. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, yo soy Juan de la Cruz. Maciel, quería participar por las dos entradas. Bueno, y aparte quería pedir un tema, ya a que ver. Estoy, quería pedir una canción. Había pensado una de los Red Hot Chili Peppers del álbum Blood Sugar Sex Magik, si tiene el tema Breaking the Girl. Me gustaría es escuchar esa canción. Y en el caso que no la tengan, bueno, cualquier canción de los Chili Peppers estaría bien. Queremos bueno, a los un Chili saludo Peppers, para toda queremos la Chili gente de la radio Peppers. Y un abrazo enorme en especial ahí a Marce y a Gise. Ahí está, Mariana no lo quería nadie. ¿Viste cómo vuelve claro, toda? ¿Viste que ustedes se quejaban? Saludos para Juancito. Que Juan está full. Hincha de Boca también, de Boca. Mirá, debe estar contento. Está quedó puntero Boca, sí. Compartido, ¿no? Solo todavía por un punto. Así bien. Que bueno, ya tenemos a un partido menos. Y a Max Juan. Y Juan, los dos ya entraron al sorteo. Ahí por las entradas está. Para la Seba Fest. 10:30 hacemos el sorteo. Lamentablemente tengo que decirles que a los chicos, como no me saludaron, yo soy el que consigo las entradas. Ay, así que están fuera. Los que no saludan a Ariel, lamentablemente. Claro, es una pena, muchachos. Así que están a tiempo de mandar y se mandan un saludito a Ariel. Bien. Encima yo elijo los temas que escuchan, así que olvídense también. Bien, vamos con Las Pelotas. Estaría bueno escuchar uno de Las Pelotas. A mí me gusta personalmente. ¿Lo conseguiremos? Pero él pidió será. ¿Será? ¿Será? Ah, será. Pidió será, sí. En no vivo. No escuché esa parte. ¿En vivo tenemos? En vivo. A ver. A vivo. A ver. Ahí está. Vamos para Maxi. Las Pelotas será. Dale. Es como la fiebre cuando

A ver, tenemos mensaje. Buenas, hola Marce, hola Gise. Quería participar por las entradas. Yo soy Emi de Bernal. Muy bueno el programa, como siempre. Y aprovecho para pedirles un temita del chaqueño. Ah, no, mentira. De Maneskin, el tema Begging, que está buenísimo. Muy bueno. A ver si me sacan las ganas de escucharlo. Saludos, excelente semana. Emily. Qué grande, Emily. ¿Sabes qué? Emily Rose, nada. Cuando me dijo Emily, la primera vez yo creí que me estaba cargando, ¿viste? Emily. Cuando dijo Emily, nosotros nos quedamos mirando un momento que nos contaron. Y después nos dimos cuenta. Perdí la nota. Saludos para ella. Un tema del chaqueño, ojo, están buenos los temas del chaqueño, ¿eh? Fueron a ver al chaqueño con Juan. Sí, ¿sí? El chaqueño que no es chaqueño. ¿Dónde es salteño. Claro. Exactamente. Menos mal que lo sabía, ¿eh? Esta. Esta. Es el Chaco Salteño. Chaco Salteño. Bien, saludos para ella. Y bueno, ahora ya en un ratito le ponemos vamos el con tema Maneskin, de... que es una banda, una Maneskin. Gran banda. Una gran banda de TikTokera. ¿Tiene algo que ver con Maneskin? No. No, Maneskin es otra cosa. Significa otra cosa. Maniquí. La verdad que no lo sé, ¿eh? No te quiero mentir. Dios mío. Bueno, vamos con el audio, a ver. Buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, bueno. Acabamos de escuchar el programa con la familia. Todo tranqui, cansados. Muy bueno el asadito de anoche, muy muy muy linda la reunión, así que bueno, que se repita pronto. Saludos chicos, la radio buenísima como siempre. Mandame ese tema, Marce, mandame ese tema para mi novia, por favor. ¿Qué novia? Mirá, tiene novia, Eri. Tiene novia, lo van a matar. Mirá vos, se hace el pendex teniendo novia, hasta da. Saludos para Eri, claro, la verdad. Bueno, Eri que puede llevar a la novia entonces a la Seba Fez. La Seba Fez, claro. Vamos todos. Sí, sí, nos agasajó en la casa. Sí, gracias por todo, a los dos, que... a la familia, estuvimos hablando. Largo y tendido, se durmió a lo último porque está viejito, ¿viste? Entonces se duerme en la mesa, ¿viste? Como todo viejo, ¿qué le vamos a hacer? Dios mío. Estábamos jugando a competencia a ver quién se dormía primero, ¿viste? Claro, pero él creo que se durmió primero antes sí, nosotros. Ganó, nosotros ganó habíamos Eric. Dormido en la siesta. ¿Qué es esto? Maneskin. ¿No? ¿Qué es esto? Beatbox, es la intro para algo muy especial. Ah. ¿Cómo anda esa banda hermosa de Insomnia? Buenas noches. Bueno, aquí Sil Amaral les quiere pedir Persiana Americana. Ahí y está. Ya que está, please. Quiero participar por esta, el sorteo. Esta quiere joder. Hey, no sé, ya fuiste el otro día también. Bueno, viste demasiado estos... descoque. Che, pobre tu hermana, los dos son cuidados. Escucha, cuida. Amigo, ¿eh? Che, está bueno, ¿eh? Escucha, estos dos son cuidados. Escucha. Por eso, si vos ganas las entradas, Gise, por cuidarte, vamos sin Marcelo y yo. Ya. Si Silvia gana las entradas, por cuidarla, vamos sin Marcelo y yo. Pero ojo que las de Seba Fez no pasan, Rock, ¿eh? Estamos más para. El reggaete que tiki. El elegante, claro. El elegante que estuvo medio picante con Mirta Legrand, ¿eh? Después vamos a hablar. No se cayó nada, respondió bien, está bien asesorado el pibe. 21-49. Pibe joven. Novio de Wanda Nara, que dicen que está embarazada. No lo creo, no lo creo. No sé qué onda. Escuché, dice que es elegantito. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Tan rápido. Le quiso dar medio millón de pesos a la mujer, no lo quisieron agarrar. Ahí hay un tema medio complicado. Pero, El mono de Capanga. Ahora le ponemos los temas, Erika, más sí, estuvieron. Y a Emily. Emily Rose. No, más ya le pusimos, sí, perdón, Emily. A Emily. El mono de Capanga volvían de un recital en la provincia de Córdoba cuando fueron embestidos por un auto cuyos ocupantes estaban alcoholizados. Estábamos por la ruta nacional 7 con cruce en la ruta provincial 51 cuando un conductor borracho que venía en un auto nos pegó de frente. Oh. Estaba con un acompañante, los dos alcoholizados y sin cinturón de seguridad. ¿Murió borracho? ¿Se merece? No, no podían hablar merece, de los borrachos, perdón, pero... que estaban, dice. Por suerte estamos todos sanos. Si te matás, si te gusta andar borracho, bueno, jodete no, vos. Podríamos, dice, pero nos podríamos haber matado. Sí, ¿sí? Podría haber matado al conductor y a todos los que vienen. Por otro lado, contó que uno de los dos ocupantes que venía en el auto sufrió lesiones leves y se golpeó la cabeza. ¿Sí? Mirá, suerte tuvo. Y bueno, el mono dijo que están cansados de ver borrachos manejando. Hace 27 años que andamos por las rutas y en todos los viajes que hacemos vemos accidentes. El 85% de los casos lo está involucrado con el alcohol al volante. Es increíble, ¿sí? Así que, bueno, estuvieron bastante complicados. Y... el alcohol y ahora se sumó el celular. Sí, sí. Mucho sí, celular sí, para manejar. Que... Hay que tratar de dejar algunos hábitos. Manejar y nada más, prestar atención a la ruta. Sin nada. Pero aparte no se aprende, porque hasta tenés la simpleza de conectar el celular. Sí, los autos ahora modernos tienen ya de todo ya libre. Pero ojo que también hablar por mano libre a mí me distrae. Sí. Lo bueno es no hablar con nadie, con tu copiloto y nada. Pero más. En el último de los casos, sí, obvio que es mejor. La mejor opción. Sí. Así que cuando, mira, muchachos, si van a salir, no tomen nada, quédense en casa, que van a manejar a otro, como cuando yo tomo, maneja Gisela. Y si no es fácil, te pedís un remis en Trabax. Claro. Ni hablar. Bueno, y tenés que llamar al 11-64-00-7047. Como eso, Emily, como eso, Eric y Sil, ahí ya que están, claro, en el sorteo. Sil que quiere joda. ¿A vos te parece esto? Está bien. Tingui. Hay que disfrutar. Emily, dale. Vamos con el tema de Emily. De Maneskin. En live. Escuchá, vamos con Maneskin para Emily y después volvemos con más. Insomnia, dale. I love Portuguese. Put your love in. You got me, no. It's a mafia, you let me know. But I plan, I just see you. Just let me go, because I'm on my knees and I'm begging, cause I don't want to lose you. Rio! Set me up! So put your loving hands out, baby. So put your loving hands out, darling. I'm trying hard to hold. Just can't make it all alone. I'm holding on and I can't pull back. Only dead can I make it alone again. An empty shell I used to be. The shadows of my life are hanging over me. A broken man that I don't know. When evil stands, the devil stands to eat my soul. What we chewing, what we chasing, what the bottom, what the basement. To embrace it, what I feel for the need to replace it. You're the wrong way track in the cup. I wanna paint the beats of how well we can be at. I'm hard in the best we should. You can give me the way you took and the song to play. But I'll keep walking on, keep walking dolls. Keep walking on, let it fall as y'all. Keep walking on, cause I don't wanna leave in a broken yard. But I'm back. Hey, hey, yes, I'm back. I'm fighting hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on and I can't pull back. I am just a pawn, but the pain's a bag. Cause I'm begging you. Put your loving hands out, baby. I'm begging you. cancha. Ve, hoy salí, ahora salí cantando. Para el que no me escucha nunca cantar, ahí tienen. Ah, bueno, está para Eric, era este, ¿no? Eric y para la novia. Eric, campeón de campeones. En la semana paso por ahí, por el local. Ahí. Anterior a esto estuvimos escuchando a Maneskin, que estuvimos buscando. Para Emily. Claro, para Emily, que Begging está hecho por una banda llamada sí, Four Seasons. Sí, era así. Por allá por el año 60 y pico. The Four Seasons. Ahí está. Así figura como. Begging. Sí, igual este italiano canta excelente, buenísimo. Me encanta. Sí. Para los que le gusta Mario Bros, sale con la el Family película lo bastado, los controles. De Mario Bros. Escuchá. ¿Nunca hicieron con el control remoto así sí, por arriba? Más vale. Pensando que saltás. Y en las carreras, ¿no doblabas? Sí, no, jugué. ¿No te torcías todo en las carreras? El 7 de abril del 2023 lo vamos a tener al Super Mario Bros. En la pantalla grande. Versión animada, ¿no? Animada. 3D. En la asociación con Nintendo y la distribución de Universal Pictures, ¿sí? Qué lindo. Donde Chris Pratt, que es el de los guardianes, va a ser la voz de Mario Bros., ¿sí? Que se va a escuchar en Estados Unidos porque acá se va a venir doblada, ¿sí? La película doblada al español, ¿sí? A mí me gusta doblada. Doblada al español. Sí, vos ves todo en español. No te gusta leerlo. Y no, porque me pierdo las cosas de la película. Anya Taylor-Joy, que es la actriz esta que es mitad argentina, que está con nosotros, ¿sí? Así que seguramente va a salir la voz de ella. Charlie Day, Jack Black, Keenan Michael, Seth Rogen, Fred Armisen. Bueno, ellos van a ser todos los que van a estar en mirá, la película. ¡Ah, qué lindo! Hubo una película que fue en el año 1993. Que no era animada. Sí, que fue un fracaso comercial. Sí, verdad, me acuerdo. Horrible, ¿sí? Igual parece como Street Fighter, ¿viste? Que también la sacaron sí, horrible sí, con Van Damme. Sí. Bueno, entonces actualmente la película va a estar programada para ser estrenada el 7 de abril del vamos, 2023. Mario. Bueno, Mortal Kombat tampoco fue muy buena, que digamos. Ni la primera ni la segunda que sacaron. Ah. Horrible. Para mi gusto, ¿no? Bueno, Jack Black les dije que va a estar, que va a ser el seguramente el actor. Ya vemos quién es Jack Black. Sí, claro. El de Escuela de Rock. Claro. Ahí va. Él seguramente va a ser el compañero de Mario. El Luigi. Luigi. Así que la voz de Luigi va a estar Jack Black. Hay una película también de un oso que toma cocaína de un narcotraficante. Sí. La tira. La tira y se vuelve loco el oso. La come. ¿En serio? ¿Cómo es oso? Y ahí empieza la masacre. Oso. Oso maloso. No, oso vicioso. El oso marquero. El oso vicioso. Cocaine Beer se llama, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Basada en una historia real. Estamos chequeando a ver si es real la información. Sí, no. Dice no. Que se puso re meloso. Sí, acá está. Todo sobre Cocaine Beer, la película del oso que quedó como la historia basada en la historia real, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó? Mientras tanto, vamos a dar el teléfono, así ya les digo todo. 11-64-00-7047. Nos llamás, nos dejás un mensajito, te pedís un tema en vivo si querés, pero ya de por sí vas a entrar al ahí sorteo. Está. Carly, saludos para acá. Ahí está. Saludos para Carly. ¿Cómo se lo extraña, loco? Ahí está, la película del oso que quedó en la historia por comerse una bolsa entera de cocaína. ¿Sí? Es increíble esto. Pero pasó. Se llama... Olvídate que ese año ni hibernó los... Una bolsa... Pará, una bolsa... ¿Una bolsa de cuánto? No sé. El 23 de febrero se va a esperar esta película, ¿sí? Es uno de los... unas películas... Vieron que Ray Liotta falleció este año y va a estar en esa película que ya sí. Le hizo... Antes de morirse, ¿no? Obviamente. Me suena Ray Liotta, exacto. Ray Liotta, sí. Sí, la trama gira en torno a un oso estadounidense que se violenta tras ingerir una enorme bolsa de cocaína. Sí. Impulsada por personajes inspirados en hechos reales que tuvieron lugar en Kentucky en 1985. ¿En la pizzería? Es, claro, en la pizzería. La historia del oso, al que llaman como líder del cartel de Medellín, inspiró un sinfín de leyendas urbanas y conspiraciones. Desde que se dice que se comió más de 20 kilos de cocaína y que murió a causa de ello. El animal se convirtió en un símbolo del estado, en toda una celebridad que atrae turistas. Uno de los datos más sorprendentes de su historia es que la cocaína que ingirió cayó literalmente del cielo. ¿sí? En 1985, el exoficial de narcóticos, traficante convicto Andrew Thornton Chu, lanzó una bolsa de lona con cocaína desde su avión porque creía que llevaba demasiada carga ese día. ¿Sí? Thornton salió saltado al vacío. ¿Por qué no pasaba por el barrio y necesitaba unos pesos yo ese día? El vehículo en piloto automático murió debido a que su paracaídas estaba defectuoso. El 11 de septiembre, la policía descubrió el cuerpo de Thornton en Knoxville, cargada con $14 millones en cocaína atada a la cintura, armas y llevaba puesto chaleco antibalas. 3 meses después, 14 Beer, millones de dólares. ¿Por qué soy tan pobre? El Escopir, o el oso cocainómano, fue hallado sin vida por un cazador en el bosque nacional de Chattahoochee, en Georgia, con 40 contenedores de cocaína abiertos a su alrededor. Se dice que ingirió aproximadamente 35 kilogramos de esta droga. El cuerpo del oso fue mantenido intacto por un taxidermista. Sí, claro. Mirá, está. Este es el oso. Mirá. Este es el oso posta. Quedó duro para toda la vida. Claro. Estuvo mucho tiempo en exhibición. Hoy, tras pasar por varias manos, no se sabe dónde está este oso. ¿Sí? Así que esta va a ser la película del oso que comió 20 kilos de cocaína y se volvió un mito en Las Vegas. Qué increíble, ¿eh? Ese oso no tiene nada que ver conmigo. No. Tattoo no tiene nada que ver. Vamos a escuchar el próximo audio. Hola, buenas noches, amigos. Aquí Gerardo de Quilmes. Bueno, quería comentarles de que hoy es el día 10 del 10, así que ya saben a qué se refiere. Y además hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, algo que está muy descuidado en Argentina. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, gracias Gerardo por recordar todo. Hoy es el día 10 del día, claro, 10 del 10. ¿Te imaginas el 2010? Y no sé, yo estoy perdido. Y el Día de Salud de la Salud Mental, que sí, como dice Gerardo. Por Maradona, lo del 10 del 10. El 10 del 10. Y además, es el mes del cumpleaños de también de Maradona. Y lo vamos a estar también festejando, porque el año pasado lo festejamos con algunos temitas, ¿sí? Así que tema de la salud mental, que últimamente es bastante importante también. Sí, está más complicado. De la salud en general, incluso. Sí, porque esto maneja todo. Llámanos al 1164-00704-72207. Tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches, Ariel. Sí, Ariel. Excelente programa. Hay un Ariel. Ariel. ¿Quién es Ale? Ale, el de la... No dijo el nombre, nada, sí. ¿Me suena, no? ¿Viste, Ale? Sí, Ale. Ale, ¿qué estás? ¿Durmido, Ale? Vergonzoso, Ale. Ariel. ¿Qué digo, Ariel? Claro, él se quería ganar las entradas, ahí está. Está bien, te vamos a tener en cuenta. Claro. Ale. Hola, buenas noches, Ariel. Sí, Ariel. Él está, quería ganar. Está nervioso. No, él quería ganar la entrada. ¿No ves que dijo Ariel que le va a dar? Estuvo atento. Anotalo 3 veces. Saludo para Ale. 1164-0706. Gol, Ale. Ay, cómo será la música de... No, un mes pará, y medio falta. Pará. Ya está definido que BTS va a cantar en inglés. No. ¿Sí? Yo sabes que justo no me levanto tan temprano como para verla. Yo pensaba acá en Argentina se lo van a... No, nadie lo va a ver. Nah, sí, va a haber chicas que lo van a ver. Sí, están las chicas de mi escuela, chicas, están todas a full. Bueno. Nadie más. No, pero sí, no. Y a tan poco tiempo de empezar el Mundial, se lesionó Dybala. ¿En serio? Y aparentemente Mourinho dijo como que estaba mal, por no decir muy mal. De bueno, no perdemos nada. Digo. Mientras Messi... Ah, no, es una carta importante de reemplazo. Mientras Messi no se... A mí particularmente mucho no me gusta, pero tampoco lo miro demasiado, no me atrae. Y últimamente no jugó tanto, no lo puso mucho Scaloni. En Italia viene muy bien. Claro. Y Messi tuvo el otro día una distensión muscular, ¿no? Sí, salió con un cansancio. Es preferible que vaya a descansar. No, el partido con Benfica fue favor. Que salió o en el partido de la Liga. Que no lo pongan más, ¿no? Mirá si se dobla el tobillito sin querer. No, dejalo así bueno, como está. Y unos, no sé si dos semanas o una semana y media antes de que empiece el Mundial, tenemos el último amistoso con Emiratos Árabes Unidos. Ojo, Yo creo que ahí hay que armar con el desde el 23 al 35. Ponele que nadie le pegue, pero te dobla el tobillito, que puede pasar. Oh. Es complicado. Capaz. Ah, mira. El Vasco es el técnico de Emiratos Árabes. Mira. ¿Qué tú? Y ya confirmó que es su último mundial. Sí, el otro así día, dijo. Messi. Y yo así creo dijo. Que sí. Sí, sí, ya él lo confirmó el otro día en una nota con, creo, ojalá, que con el Pollo Viñolo. Ojalá que sea como todos esperamos. Sí. Van trayendo la copa. Dame la copa. Acá reinventó, olvídate, acá se. No, no puedo imaginar qué va a pasar en fin de año. El McDonald's ahí, no. El obelisco lo destruye. No queda nada. No quedaba ese nada. McDonald's no zafa nunca. No. Ni para bien ni para mal, pobre pibe. Yo creo que las persianas las van a ver. No, van a tener que hacerle, claro. Para... No, Dios Ronald mío. Debe estar puteando. La única sucursal en el mundo que le pasa todo. Dios a los que mío. Le va bien son a las panaderías. Benedetta le ve bien, porque los partiditos en la mañana van con factura. Van con factura, mate. Pola, hay que juntar. Y a la tardecita, bueno, después del asado, claro. Birra. Y nos queda, sí, y nos, después nos queda la final, así que ya cerca de 24, o sea. Todo joda, fiesta, cumpleaños mío, el chao, cumpleaños del conde, todo. No sé. ¿Te imaginás? Con la copa todo. Por eso te digo, acá. Es... Tráeme la copa, Gise, tráeme la copa. Tráeme la copa. La copa, Messi, tráeme la copa. Ese audio para queda para toda la vida, tráeme la copa. ¿Qué este hombre que yo así, me imagino? Así, ese todo fue al Mundial de Alemania. Se irá de vuelta al Mundial este. ¿Cómo es que se llama el chico lo ese? Lo que es tener Dibu Martínez, no, ¿cómo es? El Chapo. El Chapo Martínez. Dibu Martínez. En una coca nos tocó el otro día la figurita. La coca. Sí, nos juntamos la figurita nosotros. Martu la junta, así que si me las quieren dar. Después te doy. Sí. La del Dibu no, la del otro. Es re malo, viste, el tipo. Qué malo que sos. Bien, 1164-007047. Vamos con un tema. Alguien no ha pedido ningún tema. Le elegimos nosotros. Bueno, vamos con el Lady Bowie. Va dedicado para Ale. Ahí está. Acá puso Alejandro que sí, que está un poco dormido. Ahí está. Lady Bowie. Escucha. Let's dance. Dale. Holly and M on vocals on. Mark Waddy on guitar. Let's dance for fear's night. shoes and dance the blues to the song I play on the radio. And say, you could look into my eyes. Todos temas míos, no, querido. ¿Qué querés? Si me pidieron temas, yo le tengo que hacer el favor a la gente. El último tema de la lista de Gisela. Listo, qué se malo. Acabó. Bueno, este era para Alejandro, ¿no? Dijiste. Claro. Para Alejandro. Dedicado para Alejandro, entonces. ¿Qué hora estamos? Digo, mirá. 10 y 18. Che, te quedan 10 minutos, ¿eh? En 10 minutos estamos haciendo el sorteo para las dos entraditas de la Seba Fest de este fin de semana. 11-64-00-7047. Me parece que vamos a ir a la Seba Fest. Y finalmente, el anuncio oficial de parte de Telefe es que la nueva edición de Gran Hermano se sitúa el lunes 17 de octubre a las 21:45. ¿Sí? Obviamente, el que va a conducir, Santiago del Moro. Santiago del Moro, ¿sí? Le pone buena onda. Che, pero ¿desde qué año que no se hacía Gran Hermano? 2018. Hace rato, no, ni idea, ¿eh? Sí. Hicieron como una propaganda con todos los ganadores, participantes, sí, así, medio sí, de sí, cotelo. Sí, sí, sí. Todas las ediciones abren un supermercado de 900 metros cuadrados donde los participantes se proveerán todo lo que necesitan. Van a tener el cuartito ese para hablar con la el con confesionario, el gran hermano, el confesionario. Para el que está muy acostumbrado a las redes sociales y el celular, se le va a complicar, ¿eh? Estar sin el celu, desconectado de todo. ¿Debe haber como un celular que solamente lo puedan usar como redes sociales? No. Televisión tampoco había, ¿no? Yo no lo veía, Gran Hermano. No. Tele no tenían. Nada de para eso. Escuchar música, creo que sí. Sí, ¿no? Pero le ponían ellos música. Ellos no podían poner. Ah. 2016. Jorge Rial. Tu amigo Jorge Rial. Lo amo, Rial. Verá. Una última cosa, esta nueva edición de Gran Hermano contará con un nuevo desafío para los participantes. Entre ellos se presentará la prueba de líder, se jurará de forma individual semanalmente y consagrará un participante que contará con una inmunidad por una semana. El ganador se hará acreedor de una cifra récord, un premio de 15 millones de pesos. Las famosas pruebas semanales se desarrollarán en la arena de la casa, un nuevo espacio donde se montarán distintos juegos, retos y desafíos en los cuales los participantes deberán mostrar distintas destrezas y habilidades. Buenísimo. Mira, Maradona porque... entró, ¿no? A la casa de un hermano una vez. Sí. Se le cayó. Se le cayó, ¿no? Hay un... hubo como un paquetín. Desliz. Está buena la idea esta de que no estén todo el día tipo morsa la gente que está ahí, ¿no? Los van a hacer tipo destreza. Como... ojo con los drones ahora, ¿eh? Porque con un dron podés... meterte, ¿no? Van a tener que dispararle con algo o bajarlo. Claro, de un ondazo. De un ondazo, ¿verdad? Con la gomera. Claro, claramente. Era lindo tirar con la gomera, ¿eh? Yo nunca tiré. La goma, no, la gomera con la gomera. Gomera. La gomera, señor. ¿De qué está hablando? Escúchame. Llamanos al 1164-007047. Mandás un audio como hicieron todos los chicos. Y te ganás un pase para dos personas para la Seba Fest. Realmente. Seba Fest empezó en una casa, ¿no? Tipo como una fiestita de privada entre amigos. Sí. Y si ahora hay una masificación de gente. Además, en un lugar que está. Área costanera que está buenísimo. Es ¿sí? hermoso lugar. Frente al río de Quilmes tiene una vista todo excelente. Todo moderno, buena vista. Muy buen lugar. Buena seguridad, así estacionamiento que 22, vigilado. 30, estamos haciendo el sorteo de todo esto del Seba ¿los Fest? Baños? Para mí es muy importante el baño en el boliche. Sí, ¿no? Sí. Para vos sí. Yo sí. Me agarro de descompostura y si el baño... Para el boliche es muy importante. También, sí. Pobre la gente que está escuchando del otro lado, que sabe que está yendo al baño de los lugares. Bien limpito. Yo creo que como los baños de Killer no habían. El inodoro con tapa, como corresponde. Nada de estar los ahí. Baños de Killer en la época sí. Del pelilargo, que eran todos, ¿te acordás? Se compraban los sobrecitos de crema de enjuague y se enjuagaban los pelos. Ay, entrabas una pista bien de patinaje. Cumbia, ¿no? Una pista de era patinaje. Una pista de patinaje, increíble. Dios mío. El vidrio todo salpicado. Vamos a sí, ir. Sí, sacudías la cabeza y te pegabas. Ay, Dios. Señor operador, vamos a ir directamente con el George Michael, no con el de Prince. Así vamos a sacar... Ah, otro tema tuyo. Ponemos, no, dale. No. Hacemos el último de George Michael y ya empezamos con la lista de Marce. ¿Sí? Así puede también Marce. Ariel. Pasar sus temas también. ¿Sí? Así que llamanos al 1164-007047. Y con tu audio entras al sorteo de las del dos entraditas. Del pase a la Seba Fest. Escuchá, George Michael... Fast Love, dale. Yeah.

Yo te veré. Y ahí se va a pedido de Silvia, persiana americana. En unos minutitos, se viene el sorteo. Lo que viene. Tenemos un audio, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos. Les habla Poli. Quería pedir un temita cualquiera, like que tengan a mano ahí. El programa, un cañazo como siempre. Muchachos, la verdad, cualquier tema que a ustedes les guste, a mí me gusta. Porque todos los temas que ponen están buenos. Un abrazo grande a todos. Genio, Poli. Bueno, y ahora vamos a ir con un temón. Sí, este no creo que no le guste. Bueno, dedicado para Poli. Entró al sorteo ahí, raspando. Sí. Escuchá. En el año 1940 nacía John Lennon, 9 de octubre de 1940. Una gran voz que va a quedar por siempre. Vamos con The Beatles, Don't Let Me Down. Dale. Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 22:40. Ya estamos con el sorteo. El que nos mandó. Se ha cerrado la lista para el sorteo. Sorteo del día de hoy tenemos a Seba, Walter, Sarita, Claudio, Gerardo, Maxi, Juan Maciel, Emily, Eric, Sila Amaral, Ale, Poli. Sí, que Poli entró ahí. Y Carly nos mandó audio, así que... Pero Carly, tanta saludo vergüenza. Saludos para Carly, que mandó un audio, saludos a los tres. Che, el 5 de noviembre, ¿está bien, no? ¿Todo? Sí, estaba mirando Eric, no lo había escuchado sí. Eric. Ah. Eric sí, estuvo... No, pero no te había escuchado decir Eric, por eso me quedé. El 5 de noviembre, fiesta vinilo. Sí, ahí... Estaría bueno que nos pase la información. Ahí en... ¿Cómo es? En la Cámara de Comercio de Solano. Exacto. Sábado 5. Va a estar el señor Carly DJ. Bien, ¿vamos con el sorteo? A ver, vamos, señor, vamos. Señor, ¿me pone los tamboriles? Los redoblantes. Los tamboriles. A ver. Lo estoy vibrando. Ta tan ta tan. Ahí está. Sortear. A cruzar los dedos. Walter Sarita en primer lugar y Emily en el segundo lugar. ¿Qué hacemos? Porque Walter dijo que las, sí, las donaba. Él dijo que las iba a donar al grupo que tenemos. Ahí está. Así entonces, que yo después hablo con él a ver cómo. Dale. Mientras tanto sabemos que Emily es la segunda en la lista. Si Walter, ahí está, no la quiere. Si Walter está en línea y quiere aclarar qué es lo que quiere hacer él, si se las da a Emily o quiere dejársela a alguno de los chicos del grupo que tenemos nosotros. Sí. Que lo haga. Después lo dejamos avisás. A su decisión. Obviamente. Ahí está. Tiene suerte, Walter, ¿eh? Ganó varias veces. Walter, tiene suerte. Está acomodado esto, ¿no? No me quiero imaginar. No, que... porque yo lo muy hice. Muy cochina. No puede ser. Che, no transmitimos en vivo el sorteo. Qué maleducado. Está en vivo. Acá. No, ah, no se ve la pantalla, pero desde acá está. Pero está todo. Acá no hay nada raro. Gracias, ¿sí? A Dios. Claro. Estoy bien. Gracias, a Dios. Trambólico. Bien. Así que felicitaciones para Walter, entonces, que se va a poder ir este fin de semana, si quiere, a la Seba Fest. Sí. Y si no, las Emily. Donará. Emily, que Emily está. Rose. Emily Rose. Las donará. Escúchame, empezamos con tu... ¿Empezamos con mi bloque? Sí, claro. O sea que empezamos con la perlita de este fin de semana. Exacto. La tenés ahí, ¿no? Sí. ¿La ¿Qué tenés pasó lista? Este fin de semana? Escuchá. Fin de semana. El León del Ritmo, los Fabulosos Cadillacs, presentándose en Guadalajara, México. Y nos dejaron esta muy buena versión de Mal Bicho, acompañados con uno de los muchachos del momento. Sí. Trueno. Ahí va. Escúchala. Boca anda diciendo que hay mejores y peores. Boca anda diciendo que se debe hacer. Boca anda diciendo que hay mejores y peores. Boca anda diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no te confundir en el pastro que canto. Que me hablan de privilegio, de una raza soberana, superiores, inferiores, dueña de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos? No hay para dejarte a ti y se mueve la cara. Escaló tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Que las talentas son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fecha de batalla para que poco nos enseñan de amor. Discriminar no está nada bien, los ojos de Dios somos iguales. Sopiéndose las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. We'll be right back. casa Guadalajara. La boca está en la casa, escuchate. Con los fabulosos Tailand, papá. Esto dice así. Ya, la mano arriba de toda la cultura. Del pueblo que no siente quemadura. Y aunque vengan con la mano dura, somos de la generación que se caga en la dictadura. Para que a todos les duela, somos de la nueva y de la vieja escuela. De la dama capela, me cago en Porfirio Díaz, me cago en Videla. No hay palos dictadores, los raperos acá somos los mejores. Pero si les duele, seguro que ahora todos los alumnos somos los profesores. Yo soy un mal bicho, vengo de disparo de hambre, vengo del nicho. Y todo lo que he dicho, yo lo hago porque soy real, nunca por capricho. Para todos los guayos de Argentina, para México y para toda América Latina. Ya no saben quiénes somos los que están tirando prima. Ya los políticos no saben la cabecina. Porque no somos cobardes, Latinoamérica que arde. No soy cobarde, que la policía de acá que se chinga a su madre. Somos el pueblo, lo digo con el cerebro. A veces el problema lo revuelvo, pero después con mi tema lo resuelvo. Desde Barracas y de La Boca, nos dice el guacho que nunca se equivoca. Diego Maradona en la pelota, se mete, lo tira y lo acota. Comiendo a todos los paquinos motos. Con el bicentico le da mal la nota. Con los gadilas las rimas son muy rápidas. Mis rimas son muy mágicas, por eso que ahora explotan. Y todo el pueblo lo sabe, y lo hacemos en la clave. Muchas gracias, Mateo Palacio. Cadila, gracias por el espacio. ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Guadalajara está en la casa! ¡Argentina en la casa! Los Cadillac en la casa. ¿Y ahora qué pasa? El maestro Trueno. Muchachos y muchachas, vamos a hacer silencio. Solo por un segundo. Apaguen las luces, los celulares, cuarto todo oscuro. Si pueden, si podemos, es difícil, yo sé, pero hagamos solo 3 segundos de silencio para desatar la tormenta y que caiga el trueno, que caiga la lluvia fuerte y nos mojemos, y nos mojemos. Tranquilo, mira. Bueno. Silencio, pa, silencio, silencio. Solo por un segundo. A la guerra, a la violencia, ese ¿qué? A la injusticia, para la clara, a tu codicia. Y hablábamos de videos que ves en vivo y te ponen la piel de gallina. Qué emoción, mirá. Qué lindo, por Dios. Piel de pollo, quiero no decir gallina. Qué lindo, solo para entendido, lo que nos gusta, lo fabuloso. Y una sí, cosa maravillosa. Sí, igual yo creo que muchos de los que... Y allornados acá con Trueno. Claro. Cuidate. Hay que allornarse, papá. 22:49, estamos a pocos minutos de terminar este gran lunes de vivos. Sí, qué lindo temita que pasó, la verdad que levantó como un campeón, Qué hermoso. Bien, ¿y con qué vamos a continuar, Ari? Y ahora vamos a ir bien arriba también. Muy arriba. Un poquito más europeo. Sí. Con un toque latino. Manu Chao. Me quedo contigo. Los que venían Si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñando tus ojos. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da. El club de la ese sería un bueno el nombre, el club de la medianoche. Y pasas todas cosas de terror, ¿no? Sí. Me están pidiendo un paranormal, ¿eh? Sí. Ya se viene, ya se viene. El me club están de la medianoche. Ya se viene para Halloween, vamos a tener que hacer. Ah, y obligatoriamente. Justamente cae, ¿no cae miércoles o cae lunes 31? Me parece que cae domingo. ¿Domingo? No, lunes. Domingo se casa Peringa. Lunes. Entonces lunes. Es 31 de octubre, lunes. El ya está confirmado, sí, bueno, sí, dale. Lunes 31 festejamos el Halloween. Halloween. Aquí en Insomnia. Ay, y bueno, mucho... y se fue Manu Chao haciendo sí. Desde Bahía Arena, el disco y DVD en vivo, haciendo el tema que excelente. Conocimos por los chunguitos también, claro, acá en Argentina. Sí. Exacto. Si me das a elegir o me quedo contigo. O sería. Me quedo contigo. Hay muchos que se enojan porque, ¿cómo vas a festejar Halloween? Que nada acá y bueno. Y Navidad pues... tampoco, de acá y festejan como... Los chicos festejan. Festejan los chicos y no están haciendo nada malo. Es como una forma. Ay, no, que Halloween no, ¿sí? Porque tómatela. Y ahí estamos escuchando de fondo lo que viene. Lo que viene, Insomnia de primera. De despedirnos con este. ¿No empalidece? Con el próximo, claro. ¿Cómo se llama este? Este es Danger Man. Dale. Hecho en la trastienda. Un desenchufado que hicieron ahí por el 2008. Wanna breathe. y saldamos nosotros. Y seguimos la, nosotros. La, la, la, la, la, la, la. Haciendo un playback. 11-64-00-70-47-22-57. Gracias a toda la gente que se molestó en tomarse el tiempito, mandar un mensaje, sí, saludarnos, sí, pedir un tema. Está la bueno verdad. Cuando mandan los mensajes porque nos sentimos más. A los que no se escuchan y por ahí nos animan a mandar el mensajito, pero nos escuchan igual, la verdad que eternamente agradecido, igual que con todos los auspiciantes. Sí, anímense, usted está en el suelo. Si nosotros nos animamos acá. Bueno, pero viste, a veces da vergüencita, ¿viste? Nosotros somos medio sinvergüenza, querés decir. Chingüengüencha. Sí, bueno, este fin de semana es el Día de la Madre, así que vamos a estar festejando con nuestras madres el Día de la Madre. Y a los padres que hacen de madre también, exacto, viste, que siempre, sí, viste. Sí, claro, él también es madre. Claro, sí, sí, ¿o sí, no? Sí, claro, sí. Con esa, saquete con, todo. Eso te iba a decir, con esa pechita hermosa que tiene. Así que vamos a estar festejando, pasando un día de la familia, ¿sí? Para los que tienen mamá, para los que no tienen, para los que tienen tutores, para los que tienen abuelos, para los que tienen hermanos, que tienen, que hacen de padres, el día de la familia, de hace de madre. Lo que pasa, yo voy a decir algo, sí, ¿eh? Sí, no estoy de acuerdo con el día de la familia. No, no, sí, obviamente. Porque el día del padre sigue siendo el día del padre y el día de la madre tiene que ser el día de la madre. Para mí también. Bueno, pero viste, la nueva, que... fácil. Las nuevas modalidades. No, no, pero sí, el día de la familia fue siempre, desde hace años. Está bien, pero para mí fue para siempre fue el no día de la nada, madre. ¿Viste? Está bien. Claro. Está bien, pero entonces el día del padre. También, eso es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, es el día de la madre. Vamos a dejar sí, así. Totalmente. ¿Sí? Para la vieja. Madre, claro. Madre sí, puede ser supuesto. Cualquiera. ¿Sí? Mientras él tenga el cariño, ¿sí?, de madre, lo puede ser cualquier y, persona. Y la ausencia física no es ausencia en el corazón. No. Así que disfrutala. Si no está, si está con vos, disfrutala. Y si no, recordala. Ahí está. Que en algún momento te acompañe. El día de la madre es el día de la madre. El día del padre. Igual que el día del niño es el día del niño. Claro. Ya está. De la infancia. De la infancia. Claro. Bueno, pero es una. Es el tema de la inclusión, ¿viste? Para que nadie se sienta excluido. No, pero bueno. Nadie se siente excluido. Es como. ¿Eh? Navidez. Si tenés que incluir a todos para que nadie se sienta malo. Pero la gente está como. O herido. Volvemos a repetir las cosas y la realidad. Claro, la realidad es que la sociedad está como medio complicada y por eso hay que tratar de hacer todo lo posible para pasarla bien y seguir con la buena onda, ¿sí? El fin de semana, si está, no está, hay que festejar tranquilos, en paz y en seguridad. Sí, y los que lo tienen, a pegar un buen abrazo. Claro. Si estás peleado, si estás peleado o algo, amigate. Aprovecha el momento. Sí. Y no hay que ir a la cancha el día ese tampoco. Se puede festejar a la noche también. Sí, claro. Esto es el día completo, tiene 24 horas el día. Claro, no, Mari, por favor, agarrá tu hijo. ¿Por qué esa exigencia? Bien, nos vamos, ¿no? Uy, ahora ¿qué vino? Sí. Vino el terrible. Ahí vino el malo, terrible, el mordelón. Ahí está, mordelón. El Rottweiler tenemos, mordelón. El muerde cachete. El muerde cachete. Mirá, nos mira a nosotros. La otra es una genia que le da beso en la oreja. Me muero, le da un beso en la oreja al otro. Ay, Dios. Contale a la gente que estamos qué se acá trata. Con dos Rottweiler. Uno blanco y uno negro. Y dos chihuahuas hermosos. Uno pesa 2 kilos y el otro 1 kilo. Un kilo. Así. Sí, es hermoso. Imagínate. Un kilo de. Mira, Aiko. Un kilo con el chaleco, con el chaleco mojado. Sí. Uno pesa 2 kilos y un pancito, dice. Hermoso. Mirá, ay, Dios. Calza bien el del blanco, calza bien, guarda. Por lo menos 34.5 calza. Viste, generalmente los perritos chiquitos el tienen como mamá, una botella tiene, colgando. Sí, el de mi mamá es chiquito como la perra. Tiene una botella. Una, tiene un buen armamento. Tiene la botellita de coca esa de vidrio, ay, que tiene en la pizzería, bueno, así como. Sí, viste tienes, que te queda con ganas, porque en la pizzería tener una coquita sí, así, chiquitita, con una sed te queda. Tenés que comprar 4 o 5 de esa más o menos. Sí. Bien, señora Lira Amaral, ¿nos vamos? Nos vamos yendo. ¿Y con qué nos vamos? ¿Nos vamos con el tema este? Nos vamos a ir, si lo tiene ya ahí preparado el Conde, con otro está hermoso con reggae también. Escuchá. Ahí está. Qué lindo tema. Los Cafres. Armate uno y. Desde su DVD, 25 años. Que me pierdo. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box Insomnia. Un beso muy grande a todos. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuento.